Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo voy a trabajar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Terminaba la actividad allí en Plaza de Mayo y por la calle lateral, esa que observa siempre y lo hará, salvo que existan modificaciones a esa catedral metropolitana, en una vereda sostenida por carteles únicos, por los jóvenes adultos y mayores, que seguían aguardando algo más del documento que para mí tiene un valor relevante por las consideraciones vertidas y por la puntualización de las responsabilidades y culpabilidades. Entre el grito del choripán, hamburguesa y pancho, a lo lejos el sonido musical de quien ponía en el escenario algo de fiesta. Luego de tantos llantos, gritos, abrazos, angustias, allí en silencio y lentamente, sin aguardar nada, sin pedir nada, como lo es una más, pero en esa gigantesca actitud cotidiana de solidaridad, una pequeñísima mujer. Iba acompañada de su amiga, salía por la vereda, mirando la catedral, donde se parapetaban hombres y mujeres, deseosos de seguir escuchando. Sigue caminando rápido como la vi la primera vez. Sigue presentándose en cada lugar donde ella considera y evalúa que la lucha debe sostenerse, que ella puede dar testimonio de la gran lucha, la que sostiene, y las nuevas que aparecen en este tiempo de fragilidad democrática. Sus palabras resonaron fuerte en la estación 11. Quienes la tomaron para reproducir, voltearon en términos periodísticos sobre las críticas a la presidenta. Fue algo más que la crítica a una persona, en este caso a la máxima mandataria que tiene el país. Es una crítica a la sociedad, al desánimo, al olvido, a la sensación de injusticia que se tolera, que se acepta, a esto que nos pasa y nos seguirá pasando, al conformismo, a la complicidad desde ya. Claro que es una forma expresada por Nora de cuestionar a quienes vomitan todos los días la tibieza, sin jugarse por nada ni por nadie, como aguardando, tal chacales, el momento de fagocitarse lo poco que quede o lo mucho que ofrezcan. No fue solo para la presidenta de la Nación. Su presencia única no merece, por lo menos en este momento histórico, en este tiempo, preguntarse a dónde están las demás, porque cada uno decide, y eso tiene que ver precisamente con la elección y con la decisión de estar donde se crea cada uno debe estar. Créame que lo digo porque en los primeros años, y cuando el cuadro de Videla se bajó, y la construcción simbólica era tan fuerte, tan impactante, tan traída de los pelos, pero tan efectiva. Se lo consulté a Nora en una nota, ¿qué sucede con el resto de las madres? Ella dijo, yo no voy a hablar del resto, hablaré de mí, o las que estamos. Y aprendí de aquello cuando la vi en Plaza de Mayo el pasado día viernes. Aprendí porque era innecesario preguntar a dónde están las demás, si ya sé particularmente a dónde están. Generar una polémica con alguien que está diciendo presente en un acto masivo donde lo vertebral fue la complicidad, la corrupción y la impunidad de este gobierno, socio de los empresarios que tiene este gobierno. Hablando sin titubeos de una masacre y hablando de los asesinos, ¿qué debería preguntar? Lo que pregunté está sintetizado en un audio, que lo vamos a poner ahora, de Nora de Cortiñas, porque, claro, salió como se fueron muchos. Allí iba esa pequeña madre, la corrimos con Cintia, y le dijimos, Nora, queremos hacerte unas preguntas nada más. Solo allí aparecieron los fotógrafos de ocasión y empezaron a disparar sus flashes. Si no, Nora se iba y nadie reparaba en la salida silenciosa de esa gran madre, pero pequeña en estatura, grande por esto. Este fue una muerte anunciada, totalmente, porque mucho tiempo hubo gente muy honesta de acá del país que denunció que iba a ocurrir un accidente de esta clase. Lo metieron preso y lo amenazaron de muerte a Sobrero, al Pollo, ¿no? Por años vienen amenazándolo y bueno. Y el auditor general de la Nación, el doctor Leandro Despuy, 5 informes fue mandando progresivamente diciendo de que la situación de los ferrocarriles estaba perimida y que iba a ocurrir un accidente. Nunca abrieron ni siquiera el expediente. Entonces, no puede ser que se haya llegado a estas muertes, que no fue solo la del Sarmiento, del Mitre y de otros ferrocarriles. Y no puede ser. Hay que prestar atención, hay que defender al pueblo de la mañana a la noche. No se puede dejar, porque los que mueren son los que menos tienen, porque los que tienen van en auto, no van en tren, ¿viste? Entonces hay que empezar a prestar atención y proteger al pueblo con todas las fuerzas. Recién en el documento, cuando la mamá de Lucas dijo, entendemos a las madres, pero nosotros no vamos a esperar 35 años. ¿Qué te pasó? Porque yo lo dije esta mañana. Me pasó que yo cuando escuché a la presidenta, yo no lo podía creer, porque yo no quiero que ellos esperen 35 años, ¿viste? Y además, acá no se abrieron los archivos, yo no sé todavía qué pasó con mi hijo, y todavía falta mucho por recorrer, por la verdad y por la justicia. Pero bueno, gracias, y yo lo voy a decir, a Néstor Kirchner, se reabrió el camino que estaba abierto hacía muchos años y había quedado muerto por las leyes de impunidad. Entonces, sí, hubo esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, seguir a fondo, pero pensar que cada masacre que hubo ahora, Cromañón, Kelvis, ahora el 11, hay que poner todas las pilas y los funcionarios corruptos, hay que sacarlos inmediatamente, sacarles la plata y meterlos en la cárcel. Ese es el camino, ese es el camino. No es algo para Nora de Cortinas que le genera una contradicción decir esto. Lo expreso siempre. Pero ese viernes, y quería compartirlo con ustedes en el comienzo de este programa, lo decía sintiéndolo profundamente. Porque esa tragedia del 11, como se llama, para este gobierno, le quedará añadido como fruto de la continuidad de un modelo que al día de hoy se sostiene y que ha costado 52 víctimas. Hay que contar a Uma, que iba en el vientre de su madre, Tatiana. Y Nora se fue caminando con su grandeza. Si mañana participa, como lo hace, en actividades cercanas al gobierno, para decirlo de alguna manera, va con su prédica y con su visión de la vida, no olvidándose de algo que nosotros, más jóvenes, no podemos desestimar en lo que acaba de decir Nora de Cortinas. Ella sigue esperando y aguardando que se abran los archivos. Así como escuchó, no se abrieron los archivos. Y ella lo dijo en ese pequeño acto de la semana pasada, allí en 11. Sigo buscando a mi hijo Gustavo. Quiero saber a dónde está. Quiero saber a dónde lo llevaron. Necesita saber. Esa es su causa. Por eso su vida se transformó, como la de otras madres, a quienes no escucho decir que se abran los archivos. Con lo cual, en su grandeza, la señora Nora Cortinas dice, yo le voy a agradecer a Néstor Kirchner. Con él se reactivó el camino que ya veníamos recorriendo y nos permitió avanzar. Ahora, nosotros, quienes tratamos de escuchar, decimos, y ya no es un reclamo, es una exigencia. El verbo cambia y promueve una acción diferente. No estamos pidiendo, Nora de Cortinas no pide, exige que se abran los archivos. Porque creo que todas las madres, todas, sin excepción, merecen saber cuál fue el destino de sus hijos. Y si no se abren los archivos, es porque la decisión política de este gobierno es negativa. Y en eso particularmente no me olvido de la palabra y de la expresión de esa pequeña mujer, grande, por cierto, caminando por Plaza de Mayo con destino a Morón. A esa altura de la noche quería descansar. Esto se llama Recorte Informativo. Ejército pelotudo, no compré los soles a los que no le hace mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifista. Ejército de forro que salen a pelear. Cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. We'll be right back. animales, a los no le hace mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz pacifista. Ejército de forros que salen a pelear cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la... ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la... ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura, la misma que hay en los censura, medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Aquí tengo frente a mis ojos, todas las pantallas nos permiten, son pantallas LED las que tenemos acá, quiero aclarar. Y no lo mando a esto, randazo. Dice contra la contaminación electromagnética, pero es, sí. Yo lo que veo acá en una fotografía es un tanque de agua, blanco. Pero si miro un poquito para el costado, y eso que tengo problemas en la visión, veo una antena. Entonces, puede ser una mezcla de agua con antena, no sé qué da. Bueno, está Luca Franco en línea para que nos cuente este hallazgo que tiene como lugar la Reja Grande contra la contaminación electromagnética. Creo que ayer se reunieron con autoridades de la Dirección General de Política Ambiental del municipio de Moreno, supongo que con Soler. Luca Franco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, primero te pediría que nos ubiques y cómo ustedes detectan esta antena camuflada. ¿Y es una antena de qué servicio? Bien, en primer, bueno, esto es Barrio Reja Grande, las fotos que vos tenés ahí. La calle es La Rioja y la altura es al 1900, por donde entra el colectivo 11, para que nos ubiquemos, antes de ingresar hacia el centro del barrio Reja Grande. Así es. Ajá. Justo la calle que entra desde la colectora. La forma de detectarlo fue a través de los vecinos. Los vecinos del barrio nos comentaban que les parecía muy raro que existieran tanques de agua sin caños, sin abastecimiento de agua y con luz a la noche. Entonces nos acercamos hasta el lugar y lo que pudimos ver son las fotos esas que vos tenés, que sí indican cómo... son dos tanques, uno es mucho más finito, más delgado que el otro. Los dos tienen el mismo sistema. Es un tanque que recubre un sistema de cableado interno que contiene una antena. Bueno, esto tiene que ver con una metodología que es denunciada a lo largo de toda la provincia y del país, que tienen las compañías de celular, de telefonía móvil, para camuflar las antenas que van ubicando en distintos puntos del territorio. Hasta ahí la foto, ¿cierto? Sí. Después, esto que decía el comunicado, que es contra la contaminación electromagnética, es parte de también la discusión que se está dando con este tipo de situaciones. Estas antenas producen ondas electromagnéticas que generan, digo, hay muchísimos estudios que dicen que en la exposición permanente de las personas en un determinado tiempo, de 4 a 10 años, pueden generar alteraciones en la salud, algunas bastante complicadas. Hay estudios que dicen que puede generar cáncer, leucemia. Entonces, por eso, en principio, es que las empresas de telefonía móvil camuflan de esta manera las antenas. Vos sabés que lo primero que me remitió cuando veo la fotografía de esta antena de la reja grande, es que acá en el Club Los Indios hay una antena enorme de telefonía celular. Digo, en todos los casos está trabajado, por lo menos la investigación de lo que es la contaminación electromagnética. Si ustedes en el día de ayer pudieron hablar con autoridades de la Dirección de Política Ambiental, donde históricamente está Soler allí, ¿y qué les pudo responder el funcionario Soler o cualquier funcionario de esa dirección? Bueno, nos atendió Ernesto Espinosa. Perdón, no te escuché. Nos atendió Ernesto Espinosa. Ernesto Espinosa, ahí lo anoto, Ernesto Espinosa. Bien. ¿Quién es el segundo de Soler? ¿Quién es Espinosa? Nosotros pudimos hablar con el director y nos llevaron a hablar con Ernesto Espinosa. Ajá. Bueno, en principio, esto que decías vos, lo que pedimos nosotros es cuál es el protocolo de habilitación de este tipo de antenas. Si es que lo había. Nos otorgaron un decreto municipal del 2009 firmado por el entonces intendente Andrés Arregui, que planteaba una serie de cuestiones que tienen que cumplirse para que una de estas antenas puedan instalarse en algún punto del territorio. El único requisito que tiene con respecto a la distancia geográfica es que a 100 metros no puede haber ningún centro de acumulación masiva de gente, hospital, jardín, escuela, y después habla de certificados, por ejemplo, de prefactibilidad de la dependencia de planeamiento o habilitaciones del municipio, y después certificados de impacto ambiental avalados por la OPDF de provincia. Ajá. Lo que sucede es que no nos pudieron decir, porque no lo tienen en la Dirección de Políticas Ambientales, si existe un registro de antenas habilitadas o no. Digo, por esto que vos decías lo de los indios, ¿no? Claro. Digo, porque no es una antena grandísima, es muy grande la antena acá. Sí, sí. Lo que nos explicaba y también esto está en los distintos estudios que nosotros fuimos mirando, es que tiene que ver con la intensidad. Con la intensidad de las ondas que produzca la antena. Ajá. Eso debiera arrojar el estudio de impacto ambiental. Como no se sabe si está habilitada, tampoco se sabe si tuvo en algún momento un estudio de impacto ambiental. Y ante la pregunta de por qué las camuflan... Claro, porque es eso, sí. Lo que sí, preguntábamos nosotros sí. Era, bueno, todo pareciera indicar que no está habilitada porque está escondida dentro de un tanque. La respuesta fue que la metodología de camuflarlas tiene que ver con no generar un impacto visual en la comunidad. Ah, bien. Perdón, pará. ¿Esa fue la respuesta de Espinosa? Sí. ¿Pero qué? ¿Es de Espinosa la antena, entonces? ¿Es de Espinosa la antena? ¿Cómo va a responder eso? Porque ustedes lo que están llevando es una denuncia. Entonces es lo que tiene que decir, bueno, vamos hasta la reja grande, porque la verdad nosotros como actores políticos, y además tiene el poder de policía la Municipalidad de Moreno, tiene que ir hasta allá y clausurar esa antena, no puede decir eso, de ninguna manera. Bueno, eso es lo que solicitamos nosotros. Nos indicó que el procedimiento burocrático era que la nota ingrese por mesa de entrada, es lo que vamos a hacer en un rato. Y en principio, digamos, el camino, por lo menos el camino que nos han indicado, es corroborar si los pasos del decreto que nos viene metiendo encima ahora, pero creo que es el 949. Uh-huh. Creo, se cumplen. Si no se cumplen, debería actuar. Lo primero que debe hacer, por supuesto, es una cuadrilla de inspectores de la Dirección de Políticas Ambientales, debería personarse en el lugar. Sí, y saber de quién es esa antena. Claro, por supuesto, de qué empresa es. Después aparte, en el barrio hay vecinos que cuentan que le han hecho ofrecimientos de plata para instalar esa antena en su casa. Ajá. Ayer nos contaba una vecina que una señora del barrio le ofrecieron 8,000 pesos para que ponga esa antena en su casa. Ella se negó. Y los vecinos no saben. En el lugar donde sí. están instaladas las antenas hay sí. un casero. Hay un casero. ¿Qué es, una casa quinta? No, es como un galpón donde hay autos, hay volquetes, y al lado, justo al lado, para que tengan una idea, hay un muro que parecía ser una casa. El muro da justo a la base de la antena. Que si vos mirás las campañas que se están haciendo contra las antenas en distintos lugares de la provincia, es exactamente igual a los muros que hay en todas las antenas denunciadas. O sea que es el mismo emplazamiento, digamos. Bueno, imagino que no debe ser la única antena esta en la Reja Grande, sino que hay muchas antenas y proliferan las antenas de servicios de Internet por la pésima prestación de Telefónica y otras. Así que estamos rodeados de un campo electromagnético, lo que tenemos que saber, pero esto hace muchos, muchos años, no solamente por la aparición de esta antena, sino lo que me parece que tenemos que trabajar, y lo vamos a hacer, y lo tomamos a conciencia, tratar de explicar por dónde pasa la contaminación electromagnética, porque estamos rodeados de un campo electromagnético. Bueno, ¿de qué trata la contaminación? En este caso es tan burdo que... ¿vos sabés? Espinosa es funcionario, entonces, es un funcionario así de la municipalidad. ¿Ah? Se presentó, nosotros pedimos hablar con el director, nos llevaron hacia él, Ernesto Espinosa, sí. nos atendió y nos dio estas especificaciones. En primer lugar, bueno, nos planteó todo el procedimiento por el cual... Nos explicó cómo hacer el reclamo con respecto a las antenas en particular, y después hizo consideraciones como esta: el tema de por qué se acostumbra a camuflar este tipo de antenas. También hizo algunas consideraciones al respecto de sus opiniones acerca de la nocividad de los campos electromagnéticos. Ajá. Nos sugirió que consultáramos con la IARC, que es una institución que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que estudia precisamente los causantes de cáncer a nivel mundial. Ajá. Y la ubica a la contaminación electromagnética dentro de uno de los posibles causantes de cáncer, precisamente de esta institución. Claro, pero ustedes cuando van, dos consideraciones, ustedes cuando van a la municipalidad y piden hablar con Soler y los mandan a hablar con Espinosa, no es para que Espinosa le diga a usted o a vos, anda a la IARC, porque es como mandarte a la IARC. Lo que estás haciendo vos, a partir de la apreciación que hacen los vecinos de la Reja Grande, es que hay una antena camuflada. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Digo, ellos tienen un poder... ¿Cuál es el marco, digamos, de la reunión? Por eso, ellos tienen un poder de policía y ellos tienen que actuar en consecuencia. Así es, eso es lo que estamos solicitando, la presencia del Estado Municipal ahí, para primero saber de qué empresas son esas antenas, cuál fue el procedimiento para instalarlas, o si es que fueron, le pagaron a un vecino y las pusieron y listo, uh-huh. y que se realmente que se investigue qué impacto puede tener eso después en la salud de los vecinos de Reja Grande, porque además esto puede estar pasando en distintos barrios de Moreno. Bueno. Porque es una muestra más de cómo puede haber situaciones paralelas al funcionamiento de las instituciones municipales, que si los vecinos no se ponen de acuerdo o no se detectan o no se denuncian, nadie se va por enterado, por decirlo en la municipalidad. Muy bien, Lucas Franco, gracias. Muchas gracias por la información. Ah, para que acá... Lucas Franco, ¿qué tal? Bernardo Tosi lo saluda. Le quería preguntar si ustedes habían podido medir de alguna forma estas ondas, qué cantidad de ondas hay, digo, porque no solo producen ondas electromagnéticas las torres de telefonía celular, sino también los cables de alta tensión, las subestaciones eléctricas, todo esto hace un conjunto que puede generar un cóctel peligroso, quiero decir. ¿Han medido ustedes, han tenido posibilidad, piensan hacerlo en algún momento, tienen algún estudio o se ha hecho algún estudio de este tipo para medir las ondas electromagnéticas en el partido de Moreno? Mira, esto de detectar las antenas tiene un proceso de una semana. precisamente ayer una de las cosas que estábamos investigando era cuáles son los elementos más accesibles para poder medir la intensidad de las ondas. Nosotros no contamos con elementos de laboratorio ni técnicos para poder medir las ondas, y una de las cosas que le pedimos a los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente precisamente era eso, que se realicen y se certifiquen estudios de impacto ambiental y impacto en la salud. Nosotros no lo hemos hecho. ¿Y qué contestaron? Pero tenemos la idea de trabajar en función de, por lo menos, generar un espacio para que se puedan hacer. O sea, el municipio de Moreno no cuenta con ese tipo de estudios, no es algo que realicen ni... Nos digo que se hacen, los hacen privados y certificados, los entregan en la municipalidad. El municipio no hace estudios de impacto ambiental. Pero se han hecho. Las antenas que se habilitan deben traer un certificado de impacto ambiental, hecho por un privado y certificado, nada más. El municipio le pone la firma. Esto no se ha dado a publicidad, digamos. Ustedes no tienen una copia de estos. No. Bueno, Lucas, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, más o menos, si mañana nosotros quisiéramos hacer algo, contratamos un privado que pone la firma, llevamos eso a la municipalidad y la municipalidad avala. No cuestiona ni interpela. Para quienes están escuchando, Espinosa es director de fiscalización. Es el ingeniero Ernesto Espinosa, director de fiscalización, que es un área que está integrada a la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de Moreno, que encabeza el ingeniero Soler. ¿Sí? Y esto que vos le preguntabas, si están en condiciones, si pueden, sí, a través de equipos privados, y me parece que hasta se abre un circuito de negocio, probablemente, porque hay que tener tiempo, instrumentos. Pero la respuesta que le dieron a Luca Franco, que es integrante libre del Sur, es igual a la que le dieron hace muchos años atrás a los habitantes de, creo que era de Mariló o Villa Ángela, cuando cuestionaban lo del PCB. Les dijeron, nosotros no tenemos forma de medirlo. Si ustedes pueden, háganlo. Y si no, se meten en una página, que la página después de la tanda vamos a echarle lo que es IAR, un poquito aunque sea, ya que se lo mencionaron ayer. Vayan a busquen en la página de la Organización Mundial de Salud para que vean que el PCB no es cancerígeno. Punto. Esa fue la intervención. 7 años después, más o menos, ante la aparición de una antena camuflada, la respuesta del ingeniero Espinosa, de acuerdo a lo que dice Lucas Franco, es camuflan las antenas para que no se den cuenta. Es muy fuerte. Es un separador ese. Y después, busquen en la IARC, no tenemos forma de medir las antenas que se colocan, es por la contratación de un privado que avala la colocación de la antena, rubrica con su firma y la municipalidad lo único que hace es poner el sello. Entonces, ¿para qué está la Dirección de Política Ambiental? Ya venimos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Compañeros de clase. Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática. Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica. Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina.

momentánea. Está Lombardía en línea, sí, así que me escuche Lombardía y que no hable con nadie, porque cada vez que lo llamo está hablando con otro. Entonces, quiero saber si en el día de ayer que estuvo presente el ministro Colia, mientras la mayoría de los trabajadores iba a Capital Federal a movilizar a la Casa de la Provincia, Colia estuvo en el hospital de Moreno y se entregó un subsidio de 150 mil pesos para que pueda el doctor Rossi gestionar. Manuel Lombardía, ¿qué tal? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, sí te escucho. Bueno, ¿le dejaron 150 mil pesos al doctor Rossi? Mira, acá, digamos, presentaron una propuesta, varios puntos, entre ellos, bueno, el compromiso de los nombramientos ahora a partir del 1 de marzo, dar en 48 horas la fecha de pago de favorabilidad, y, bueno, el compromiso también de reiniciar las reuniones con los gremios, que es algo que se había suspendido, y esto que decís vos respecto de compra de insumos, que se hace cargo el ministerio, y bueno, lo del dinero también tiene que ver con los fondos para pagar las guardias, ¿no? Mantener una suma, las vacantes, digamos. ¿Y qué tiene de distinto al acta que firmaron el año pasado? No, esta vez no se firmó acta, la diferencia es esa, porque acá lo que se pidió era concretar los puntos que estaban en ese acta, que es lo que se sí, lo que no se había concretado. Así, bueno, entonces para está en que, sí. Sí, repasemos entonces, Manuel, desfavorabilidad, mañana confirman fecha de pago. Insumos, le dejaron 150 mil pesos. Sí, para la compra de insumos. Lo probé directamente al ministerio, sí, hasta la fecha de licitación. Vacantes de enfermería. Yo tengo acá el acta del año pasado, vacantes de enfermería. Vacantes de enfermería, a partir del 1 de marzo están nos dieron los expedientes que se iniciaron y están confirmados para el 1 de marzo. Para el 1 de marzo, bien. Profesionales para guardia. Para guardia comprometieron los 8 que habían planteado. Sí. Ahí hay, bueno, hasta las vacantes están generadas. El tema, ahí hay un tema puntual que es tratar de concretar de que médicos vengan al hospital, porque hasta ahora hubo muchas dificultades con conseguir médicos. Uh-huh. Así que es un tema, digamos, que se suma a la problemática, digamos, porque Moreno, como es un sector muy particular, no es un lugar donde para médicos y con los sueldos que están pagando sea muy tentador, ¿no? Por todas las dificultades que ha habido. Correcto. La asamblea que va a arrancar aproximadamente a las 10 de la mañana, con estos datos que sí, en el día de ayer ustedes recibieron, sí, ¿son datos que ustedes lo consideran alentadores, que lo sacan por lo menos de estas cuestiones duras y que, si querés, limpian el camino, allá en el camino para discutir salarios? Mira, yo por ahora tengo, digamos, como cierta incertidumbre, porque el hecho de que el ministerio en su momento se haya retirado generó mucha desconfianza. Entonces acá lo que se evalúa prácticamente es si la confianza que se tenga en esto que se comprometió, digamos. Uh-huh. Es casi una cuestión subjetiva, pero como ha habido compromisos que no se cumplieron, lo que se va a evaluar un poco es eso. Digamos, si se retoma dar confianza, dar crédito a esto, y a partir de ahí se va a generar el debate. Se va a generar el debate. Para nosotros lo que queremos es que las soluciones sean lo más definitivamente posible. Desde ya que la situación que vive la salud en la provincia y en Moreno son mucho más graves que todos estos puntos, digamos, ¿no? Ahora acá se busca de continuidad a los problemas y la resolución de ellos, digamos, ¿no? Si, que haya insumo pasado mañana no es una solución, digamos. El problema es que se termine con el problema de los insumos, que se termine con el problema de recursos humanos, que se termine con el problema de las tercerizadas. Todo esto es lo que está por delante, digamos, como problema. obviamente, y uno llega a un acuerdo sobre ciertos puntos, algunos más urgentes que otros, pero bueno, eso lo que se va a evaluar es un poco esto, es decir, nosotros tenemos alguna expectativa y quisiéramos dar crédito a todo esto, vamos a evaluarlo. Bien, es decir, que ustedes, preguntándote concretamente desde la Junta Interna de ATE, ¿lo creen positivo lo de ayer? Desde ya que venga el ministro, que venga el viceministro, que vengan un montón de autoridades que se interesen y que hagan una propuesta, desde ya que eso es muy positivo. ¿Ustedes estuvieron, eso, discúlpame, para nosotros? Sí. ¿Ustedes estuvieron ayer reunidos con el ministro? Sí, sí, también fuimos a la marcha. Ah, sí, pero sí. ¿Ustedes pudieron hablar con el ministro Colle ayer? Sí, nosotros ayer tuvimos asamblea, viste que tenemos asamblea, sí, todos los días, sí. Fuimos con el mandato de asamblea de no tomar definiciones, o sea, lo que fuimos a hacer es escuchar, obviamente que intervenimos en las cuestiones que a nosotros nos parecía pertinente ir acotando cuestiones, y lo que se definía era resolver hoy a partir de lo que entregara el ministro. Uh-huh. Así que estuvimos en esa reunión donde concurrieron dos representantes por gremio, también concurrieron compañeros de la asamblea, digamos, o sea, no fue una reunión totalmente cerrada. Después se pidió que bajaran las autoridades a dar cuenta un poco de cuáles eran los compromisos en la asamblea. El ministro no se animó, sí lo hizo el director, y leyó por escrito que con lo que planteaba el ministro, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces lo positivo es que ayer estuvo el ministro Colia, el viceministro, que comprometieron respuestas para marzo, es decir, estos días, en los próximos días y sí, a partir de estos días, seguro. Es decir que, en definitiva, me parece que, como tantas otras oportunidades, Manuel, es una tregua, es el anuncio para ver si se puede resolver una parte del conflicto, que, como vos decías, no es la central, no es la medular, pero es la más visible, evidentemente. Entonces, para los primeros días de marzo deberían consagrarse aquello que ustedes pidieron y que firmó Cole el año pasado, que es nombramiento en enfermería, profesionales para guardia, unidad de terapia intensiva. Creo que aparatología, eso está cubierto. ¿Está cubierto aparatología? Sí, el problema básicamente es, ahí hay, a veces ocurre una cuestión de mantenimiento y sostenimiento de lo que es el equipamiento, ¿no? Ajá. Ya que el equipamiento en el área de salud, siempre hay cosas nuevas que se pueden agregar, pero el tema es sostener bien lo que está, y como ahí hay a veces problemas con proveedores, ahí aparecen dificultades puntuales. Claro. ¿No? Ahora el tomógrafo tuvo un problema, el software, por un problema de los cortes de luz, también estuvo planteado ayer y también se comprometió a resolverlo. De hecho, creo que ya se llevaron parte de ese software y lo van a resolver, así que eso... Si está roto el tomógrafo, inmediato. Traducido, está roto el tomógrafo, no funciona. Sí, pero no es lo mismo que el año pasado. No, está bien, pero digo, eso... hoy, a ver, porque está escuchando... No estamos con... Por eso, no estamos, para quien está escuchando esta nota contigo, no funciona el tomógrafo, sea por la causa que sea, no funciona el tomógrafo. Sí, yo sabes por qué lo aclaro, Rubén. Sí. Porque es muy grave que se queme un tubo, porque es como que, viste, se te funda el motor de un coche, digamos, tenés que hacerlo de nuevo. Ese fue el problema del año pasado, sí. Eso tiene un costo, eso tiene una dificultad bastante grande, es como que ya te quedas sin nada. Otra cosa es que vos se te rompa una lamparita y que, tengan que revisar la computadora de tu coche. Uh-huh. Acá es un tema dentro de todo que debe resolverse en forma inmediata porque no es un tema grave. Ahora, ¿cuál es la gravedad? La gravedad es la relación que tienen con los que tienen que hacer ese servicio. Claro. Al no estar cobrando, se demora lo que sería algo que te lo resuelvan casi inmediatamente. Bueno, pasó, creo que fue la semana pasada. Mira, en este momento no tengo presente el hospital. Pero la intervención a un pibe derivó en un estado más complicado del chico. Por ahí lo buscamos. Vos que estás en salud debés saberlo, Manuel, pero fue tema de todos los medios nacionales porque no tenía ese hospital, creo que era un tomógrafo, y derivó, el chico había ingresado con una fractura y está en estado grave, Y vos sabés que dijo lo mismo que vos estabas recién explicando, ¿no? La directora del hospital dijo, para nosotros era imperioso que se resolviera esta cuestión, pero el tema es que el técnico no está y no le están pagando. Claro, claro. ¿No? Entonces, lo que vos acabas de decir, tiene para que a ver si yo lo entendí bien, para que se resuelva eso tienen que contratar un técnico, y ese técnico está al día, la provincia le debe... ¿cuál es el plazo para que se resuelva esto, que es menor al tubo del año pasado, pero el tomógrafo no funciona? Mira, ya te digo, es la misma situación de todos los proveedores en la provincia de Buenos Aires. Es la misma. Lo que, claro, claro, es que no, algunos tienen un atraso de 5, otros un atraso de 10, otros no sé, digamos, no es que hay un panorama bastante complicado en cuanto a los compromisos de pago que se tiene con todo lo que es proveedores. Yo planteé un caso más sencillo, incluso la gente de mantenimiento, esto que cobraron en el mes de diciembre, ¿no? Y no, claro. No volvieron a cobrar, no sé si ahora... Y vamos a ver marzo. Por ahí en marzo, pero ahora mira, el 20, hoy que estamos, porque vamos tan rápido, hay tantos problemas, hoy es 26. Bueno, el 21 hubo un llamado a licitación para el servicio de limpieza en el Hospital Mariano de Llano de la Vega. Así que vamos a tratar de llamar. ¿Ustedes están al tanto si ganó Cruz del Mar, si sostiene Cruz del Mar o una nueva empresa? No. No. Bueno, no, ahora lo vamos a averiguar nosotros. Pues si se va a Cruz del Mar, tenemos un quilombo en marzo. Porque hay que ver si la nueva empresa toma a los laburantes de Cruz del Mar. Que cuando los tome, los va a tomar sin reconocer la antigüedad. Sí. Esto es lo de fondo, lo menos visible y lo que menos importa para muchos, a ustedes sí, a nosotros también. Así que bueno, la asamblea ahora en momentos, Manuel, y entonces mañana estaremos comunicándonos con vos o buscando información para saber qué se resolvió. La última que te hago, ¿hoy el hospital está funcionando normalmente? No, hoy lo que se va a definir es esto, si hay una tregua, si no hay tregua, esto se va a definir a las 10 de la mañana. Eso es lo que va a definir hoy la asamblea. ¿Consultorios externos? No, hasta el momento. Hasta el momento no, sí, esto es todo posasamblea, lo que se resuelva va a ser posasamblea. Correcto, bueno, te llamamos antes del cierre del programa a ver si nos podés decir qué se resolvió, ¿sí? Bueno. Perfecto. Manuel, muchas gracias. Sí. Allí pasaba Manuel Lobardía, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano Llano de la Vega. Ofreció Colia una tregua. En minutos votan. Si levantan, la pelea. Y aceptan la tregua. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.

todas aquellas fuentes o posibles fuentes que producen cáncer en el hombre. Una de estas fuentes es los campos electromagnéticos, que es una nueva... la sociedad de consumo y la modernidad ha traído una innumerable fuente de cáncer para el hombre, desde lo alimenticio, como por ejemplo los plásticos, y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con los subproductos del petróleo, por otro, también ha traído la modernidad esta fuente de cáncer, que es los campos electromagnéticos, que están producidos estos campos electromagnéticos por aquellas ondas eléctricas de baja intensidad, que son las que utilizan propiamente los equipos de transmisión celular, por un lado, y también, bueno, todos aquellos equipos que tienen transformadores en su interior. Bueno, vos comentabas justamente los transformadores de medias tensiones a bajas tensiones que se encuentran en los barrios del partido de Moreno, pero también las subestaciones, que son grandes transformadores que transforman electricidad de alta tensión a mediana tensión, que es lo que se distribuye también en nuestro partido. Y por otro lado, el propio transporte de la electricidad de alta tensión también produce esos campos electromagnéticos. Todo, y también las ondas de radio, de televisión, son susceptibles de crear y de aportar a este campo electromagnético. Por otro lado, también las fuentes de internet inalámbricas, las que se transmiten para tener acceso a internet, conocido hoy en día también como Wi-Fi, razón por la cual ha sido prohibida en varias escuelas. En Europa se prohibió, directamente. En Europa se prohibió justamente por el peligro de producir cáncer a aquellas personas que están sometidas diariamente a estas ondas, razón por la cual se prohibió por el alto riesgo que representa a que un niño esté sometido a esas ondas diariamente. ¿Sabes qué? Me pregunto qué tipo de control puede existir, porque, a ver, en la medida que enumerabas lo que son los tendidos de alta tensión, si me ubico en la zona de Malaber, sí, que recorre todo lo que es Malaber, va hasta San Miguel, inclusive llega hasta atrás del barrio San Carlos, que es pegadito a Catonas al fondo. Bueno, hay todo un recorrido de ese tendido. Todo ese tendido genera una contaminación, claramente. La municipalidad, cuando dispuso y avaló algunos desalojos en Malaber, estaba sujeto, inclusive hay uno sobre la avenida Roca que al final se ganó, pero está muy pegado a la avenida Roca, donde hay, cruzan las torres de alta tensión, precisamente porque no es sano para la salud. Bien, como es grande la torre, uno puede decir, sí, la municipalidad está defendiendo la vida y está sugiriendo a aquellos que están desesperados por un pedazo de tierra que no consideren esa opción, porque en definitiva a mediano y largo plazo va a ser la destrucción de la familia por todo lo que concierne en materia de contaminación. Ahora, la descripción que vos haces pasa por las torres de alta tensión, por las subestaciones, hay una de La Reja, hay otra en Catonas, que es lo que hace la distribución a los tendidos domiciliarios, está sobre las torres de telefonía. ¿Y cómo se controla? O en todo caso, esto es parte de la modernidad y no hay forma de controlar, porque todo lo que estamos describiendo hace a la vida cotidiana y al desarrollo cotidiano. ¿Cómo se frena? ¿Desde qué manera se frena esto? El gran peligro es la saturación, el gran peligro es el descontrol, es la capacidad que tiene hoy en día el hombre de multiplicar indiscriminadamente el campo electromagnético por emprendimientos que tienen que ver con servicios públicos, pero también con emprendimientos que tienen que ver con lo privado, sin control. esto hace que el peligro para la población, si no hay controles, sea imprevisible. Bien, que quede claro esto, que el desarrollo no hace a la impunidad, o que al Estado le resulta igual observar una antena camuflada con un tanque de agua, o por un tanque de agua, que la subestación de La Reja. En ambos casos, la obligación del Estado presente, como suele decirse, es precisamente el control, para evitar que ese desarrollo tenga una potencialidad en contaminación superior a lo que más o menos se tolera. Si no hay control, hay descontrol, y aparecen las antenas en La Reja, grande, camufladas con un tanque de agua. Vamos a donde vos indiques, y les cuento algo de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli, de la falta de recursos, y de que efectivamente en esta tengo que decir, somos rehenes de una pelea interna. Por si no te habías dado cuenta, en este año es más claro que nunca. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, es una necesidad para nosotros, histórica, darle continuidad a las noticias. Continuidad a las noticias es saber qué ocurre con aquella intervención de la realidad sobre cuestiones concretas, que se entiende intervención de la realidad, intervención del Estado, porque todo tiene un recorrido, todo tiene un curso. No siempre lo podemos hacer porque son tantas las noticias que atraviesan la conflictiva social, que bueno, evidentemente nos enteramos en el cierre del capítulo que hace la película. En el caso de Asunción, del barrio Asunción, charlamos con Néstor Segovia frente a la comisaría de Paso del Rey. Nos dirigimos al asentamiento, que es, la verdad, una esquina que supo estar alambrada en su momento y que después se retiró el alambre. Luego de esa violenta represión, un domingo fuimos a charlar con las mujeres, con Belén, estuvimos charlando con ella. Hablamos y pusimos en el aire la nota con el doctor Albor. Ya atiende el gringo. Con el doctor Albor, y queríamos saber y charlar una vez más con Néstor Segovia por la causa, que en realidad es una sola para mí, y lo voy a charlar con Segovia ahora. La causa es la violenta represión que sufrieron los compañeros y las compañeras. Segovia, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo le va, Bustamante? Buenos días. Bueno, quisiera saber sobre la causa donde la policía reprimió violentamente a mujeres, niños y hombres, hace dos semanas atrás. ¿En qué está eso? Si hay una causa, quiero preguntar. Mirá, nosotros hicimos una denuncia en la misma comisaría Quinta de Paso del Rey. Es lamentable lo que pasó, pero tener reducido, ¿por qué tanta paliza? ¿Por qué tanta bronca hacia las mujeres, los chicos? Yo creo que la policía estaban sacado de sí, o no sé qué le pasó, le dieron tanta represión a un grupo de gente que son 10 familias, ¿no? Uh-huh. Eso es totalmente lamentable. Igualmente, insisto que esto se podía haber evitado y teniendo un buen diálogo con la fiscalía, con el intendente o con todas las personas que estaban involucradas, nosotros como partido de Mil y como dirigente de Moreno. Miles, nosotros siempre estamos hacia el diálogo y abiertos a solucionar los problemas de la gente. Ahora, de mi parte, tengo una conducta que yo no me con los chamullos diciendo, bueno, salgan y después les conseguimos algo, de mi parte de eso no van a conseguir. Yo quiero respuesta concreta, como lo hemos conseguido al último, después de una batalla campal, pero bueno, tarde. Ahora, es repudiable la policía de Moreno, detestable. Justo había un, me dijeron que en ese momento había un cambio de autoridades de Moreno, en la cual se tira la pelota uno a otro, pero eso no quita la responsabilidad que estaban al frente de la, en ese día, ¿no? Quiero insistir sobre esto, porque me lo dijo usted ese día. Así, digo que usted me lo dijo ese día frente a la comisaría, que había responsabilidades políticas, claramente. Pero si es razonable y coherente, Segovia, hacer una denuncia contra la represión policial en la comisaría donde trabajan los policías que reprimieron. Nosotros hicimos también en la fiscalía. Ah. Lo hicimos también en la fiscalía, lo hicimos ahí en la comisaría. Igualmente, quiero que sepa que yo tengo muy pocas prácticas y en política, lo mío es casi sindical, ¿no? Sí. Moreno estoy militando hace un mes porque queremos construir, queremos aportar, queremos tener un Moreno mejor. Ahora, hay muchas maniobras viciosas y muchas maniobras en la cual una persona que no tiene tanta experiencia política te pasa como al embrado caído. Pero no va a quedar así, ¿eh? No va a quedar así porque lo tenemos firmado. Por ejemplo, cuando le pegaron a mi hijo Ezequiel, cuando lo golpearon adentro de la comisaría, porque un grupo de compañeros guardaron un teléfono y sacaron la foto cómo lo tenían en la esposa, sacaron la esposa cómo lo golpearon a los compañeros. Así que lo tenemos todo grabado, esto no va a quedar así. Para la semana que viene tenemos una audiencia en la fiscalía y nosotros, si eso no avanza, vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a denunciar al que tenga que caer. Porque acá no es toda la policía. Ahora, hay 4 o 5 policías que lamentablemente se entrenaron con nuestros compañeros y le dieron una paliza dentro de la comisaría. Había algo que se decía por esas horas. El comisario nuevo se llama Negretti, sí, que vino de Mar del Plata. Y algunos militantes han simplemente googleado el nombre de Negretti y han encontrado algunos antecedentes de Negretti en Berazategui y Mar del Plata. Lo dejo para que ustedes también lo puedan hacer. Compro, sí, además tiene lo estuvimos mirando, lo estuvimos investigando, el grupo que me está ayudando tiene problemas en Mar del Plata, lo trajeron para acá porque tiene prostíbulos, tiene un montón de corrupción en casa de juegos, así que bueno, es lamentable las autoridades que lo pusieron en Moreno. Pero esto hay que cambiar, no solamente la denuncia a los dirigentes, a la policía ni nada. Acá alguien tiene que tomar la posta y cambiar Moreno, porque si no es más de lo mismo. Uh-huh. Esto es lo que pasó hoy acá. Sí. Seguramente no avanzó mucho porque estaba Segovia y estaba el poder político mirando todo ahí lo que pasaba. Pero en Moreno pasa todos los días esto. Sí, por eso. Yo trabajo hace 14 años acá y le puedo decir que sí. Solamente decirle esto, ¿no? Porque se realiza el lanzamiento, se golpea a mujeres, hombres y niños, y a la tarde vuelven a tomar el terreno. Entonces no me queda claro quién dio la orden, qué fiscal fue, creo que es el fiscal Mires, quién políticamente avaló esto y por qué son tan inconsistentes, ya que si la idea era recuperar la tierra, por la tarde quienes luchan por ese terreno volvieron a ingresar y pusieron la casilla. No estoy diciendo que lo saquen, estoy tratando de reflexionar con usted políticamente cómo se utiliza a la gente, cómo se castiga a la gente, Segovia, eso es lo que estoy tratando de reflexionar. A ver, nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos a hablar con el intendente y hablamos con la policía, dijimos, bueno, ellos decían, porque en verdad ese terreno viene con conflicto hace 7-8 años. Así ya es. Hubo un desalojo, hubo la represión y dijeron que iban a hacer una plaza. Sí. No hicieron nada. A nosotros nos dijo Mariano Hues y también la fiscalía, porque todos saben de lo mismo, dicen vamos a hacer una plaza, otro dice que van a hacer una canchita. Bueno, estamos totalmente de acuerdo que hagan la plaza, la canchita, lo que quieran. Ahora, dame la solución para los vecinos. Ahora, a la tarde cuando yo voy, sí, cuando yo voy, tomamos la decisión de tomar el predio porque no teníamos nada. Y entonces la policía, si nos quería golpear, va a tener que golpearnos a nosotros también, a nosotros los dirigentes. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos, dijimos, bueno, jugamos las apuestas, no es que estábamos jugando con la necesidad de la gente, ahora, no nos comemos el verso que nosotros de que mañana nos van a solucionar el problema. Vos me tenés que dar la solución hoy, o si no, no terminamos, porque ya ligamos, ya nos dieron, ligaron muchos compañeros, y ahora, esa lucha tiene que valer la pena. No tiene que mostrar como un ejemplo a los demás que no se hace, porque eso es la práctica que están haciendo la mayoría de los municipios y la policía. Te dan una foto de paliza para ejemplo, para que no luches. En este caso sería, les dieron una flor de paliza, lo reprimieron en el terreno y en la comisaría, y que sirva, es decir, si le dan un pedazo de tierra, sirve. Y esto, por ejemplo, ellos lo querían poner como ejemplo a los demás, porque ¿qué me hay un montón de, no sé, hay de 20.000 compañeros desocupados y ocupados que no tienen vivienda. Ahora, ¿cómo iban a solucionar a 10 familias y no podés solucionar a 25.000 familias como lo estuvimos conversando la vez pasada? Ahora, nosotros nos pusimos firme, ahora estamos negociando los lugares para los compañeros, algunos subsidios que nos da el gobierno, algunos materiales que nos dan para que el que tenga terreno en la casa de su suegra pueda hacer su casa. Ahora, que hay una neta corrupción en Moreno y después un círculo vicioso donde todos se conocen y tratan de prestigiar la lucha, existe, y nosotros, a lo menos mi persona, porque no estoy interesado de postularme a nada, estoy interesado de postularme y aportar ahí al Moreno para defender a los compañeros y luchar sobre este tema. Ahora, sinceramente, yo pasé una mala experiencia porque creí en la justicia de Moreno, pero en Moreno son todos amigos, son todos cuates, como dicen los mexicanos, y entonces nosotros no sabemos con quién hablar ahí, ¿no? Para que, y espero que lo tome respetuosamente, Néstor, para que esto no quede en una instancia de negociación como tantas veces ha ocurrido, lo que tiene que haber es una denuncia penal claramente por la represión que vivieron esas mujeres y esos hombres. Y porque, como me lo dijo usted, Miles está dentro de Unidos y Organizados. Entonces, la solución para esas familias, como para tantas otras, se discute en un escritorio. No a los palos como hizo la policía por orden de la fiscalía y por el aval político. Para que no quede en una negociación, tiene que haber una denuncia claramente por la represión que vivieron esas personas. Y tiene que avanzar. En la fiscalía número 3. Y tiene que haber un castigo para esos policías. Y para quien dio la orden. Pero a ver, mira, es mi compromiso y con su audiencia y con todo lo que nos escucha, que si no nos dan respuesta inmediata, nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa donde sea, porque esta gente tiene que ser castigada. Muy bien. No puede ser que una vez que lo tenés reprimido, porque mis hijos son todos militantes, así que van a militar siempre y van a ir ahora, una vez que los tenés reducidos, ¿por qué le tenés que pegar adentro de la comisaría? A Belén, que estaba embarazada y con su hija adentro de un calabozo. Claro. Bueno, entonces, la verdad es lo peor que hemos vivido. Por supuesto que esto ya debería haber provocado sumario administrativo para esas policías, ya. Y después, bueno, acá hay una dirección de derechos humanos, a nivel provincial también se pueden hacer las denuncias. Por eso me parece muy importante esto que está diciendo Néstor Segovia. Mire, que son le dos, voy a decir son algo más. Sí, dígame. Para no pecar de inocente, ¿no? Sí. Si hay compañeros que quieran ayudarme en esta causa y seguir adelante, tienen mi teléfono, llámenos, nos juntamos en las oficinas de Moreno y de Miles y avancemos con esta causa, porque mi propósito no es dejar esto así nomás. Acá hubo compañeros que lo golpearon gravemente. Seguramente abusan de la poca información que tenemos nosotros en Moreno dentro de Moreno, pero si nosotros tenemos compañeros que quieren ir hasta el hueso, como yo digo, de esto, yo les sinceramente voy a aceptar agradablemente la ayuda de todos los compañeros que quieran ayudarme. Correcto. Bueno, siguen estando allí en el terreno, ¿verdad, Néstor? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos hablando porque dijeron que nos iban a dar algunos terrenos y algunas materiales, que está la CUGI encargada junto con Belén, porque yo ahora estoy acá en el sindicato, ¿no? La CUGI es, para quien está escuchando, perdón, la CUGI es la compañera de Néstor Segovia, ¿sí? Y referente de Miles allá. Y el referente de Miles en Moreno. En Moreno, y bueno, y ella es la que está en negociaciones ahora

redondo, una guitarra sin ti, un árbol que escribe canciones para morir. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, como ustedes saben, en gran parte del territorio nacional las clases no han iniciado. El paro convocado por las 5 centrales gremiales con representación nacional, así lo dispusieron. Una aclaración, y ya que está en línea Yuna Viltes, ningún gremio de la provincia de Buenos Aires acercó alguna propuesta u oferta al gobierno de Scioli, ya que Scioli no ofreció nada hasta el momento. Lo que se sabe, y esto es información expresada por el jefe de gabinete de ministros, Alberto Pérez, que la cifra que requiere la provincia de Buenos Aires a Nación para poder ofrecer algo que se acerque en parte a lo que los docentes reclaman es de 12.000 millones de pesos. Está en línea la secretaria general de FEP, Zulema Viltes. Zulema, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, quisiera escucharte hacia dónde marcha este conflicto. Y bueno, este conflicto marcha un poco hacia donde vos dijiste. Si no hay 12.000 millones de pesos, no hay oferta. Uh-huh. Lo que sabemos extraoficialmente que mañana convocarían a los gremios de la provincia para ofrecer no sé qué. Porque si ese monto, la Nación no ayuda a la provincia, tampoco hay margen, digamos, como para hacer una oferta. O sea, la provincia tendría en este momento, con sus fondos propios, una oferta entre el 7 y un 8%, pero no sabemos si es una suma fija, si es al básico, si es una nueva bonificación remunerativa. Sabemos que es un porcentaje entre un 7 y un 8, nada más. Bueno, si es un 7 y un 8, imagino que ustedes no se sientan siquiera a escuchar. No, ni a discutir. Claro. No se pueden. Decimos buenas tardes y nos vamos, uh-huh. O buenos días y nos vamos. ¿Qué descripción me podés hacer sobre el pensamiento vertido por los docentes cuando ustedes se reunieron para confirmar el paro? ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Ustedes son representantes de ellos. Los trabajadores están con mucha bronca, no solo por la parte salarial, sino también por las condiciones donde tienen que trabajar. Porque esto también hacia la calidad educativa. Entonces, el año pasado nosotros nos reunimos en la UGB, priorizamos cosas, y hoy estamos peor que en diciembre del año pasado. Entonces, no se hizo absolutamente nada en infraestructura. Encima tuvimos un vientito un poco fuerte y nos volvieron a levantar algunas chapas de algunos techos de escuela. Uh-huh. Entonces estamos en muy peor situación. Y por otro lado, el Consejo Escolar para las reparaciones menores, que nosotros llamamos, tampoco cuenta con fondos. Entonces estamos en las condiciones edilicias desastrosas. El SAE que no aumentó su presupuesto, porque tenemos 4 pesos por chico para almorzar y 1,60 para hacer una merienda reforzada. Los proveedores desde el mes de octubre que no están cobrando y han cobrado parte en bonos, que los bonos esos no son que yo los cambio este año, son 2014 y 2015. El otro día un proveedor me decía, me fundieron, cierro. Dice, o no trabajo más con lo que es comedores escolares. Dice, porque no recupero nunca lo que invertí. Entonces estamos, digamos, como que lo que es salario quedó casi para el fondo. Pero si hay una oferta salarial, si imaginemos este escenario, Zulema, que la nación gira los fondos, algo que dudo, sobre todo por lo que apareció el fin de semana. Político. Sí, pero el fin de semana apareció en lo que es Fútbol para Todos, uh-huh. Insistentemente en cada transmisión, una descripción que hace el Gobierno Nacional sobre cómo se compone el salario docente, explicando la inversión que realiza la nación. Gestión de Cristina, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. en lo que es el sueldo a los profesores universitarios, a los no universitarios, el fondo de incentivo docente, que se aplica el 6,5% del Producto Bruto Interno de Educación. Es decir, es una información que ubica claramente que la responsabilidad está en las administraciones provinciales. Con lo cual uno puede especular que 12.000 millones de pesos no podría enviar Nación, dando Exacto. cuenta de todo lo que invierte. Pero si en el hipotético caso Nación entiende que la provincia de Buenos Aires está en un serio conflicto que puede afectar la imagen presidencial y remite esos fondos, los gremios aceptarían. Hay que ver qué puede ofrecer Scioli, si es en tres cuotas, cómo se compone el salario, si va al básico, bueno, todo lo que charlamos todos los años. Si es desdoblado no se va a aceptar. Si es desdoblado no se acepta. No se va a aceptar. Es decir, de una sola vez. De una sola vez y con reapertura en julio. Bueno, es una apuesta elevadísima de los gremios, entonces. Sí. Sí. Esa es la postura, ¿eh? ¿Esa es la postura del Frente Gremial Docente? Sí, es la postura. Entonces no hay salida del conflicto. Estamos demasiado trabados. Yo creo que si la nación no auxilia, estamos demasiado trabados. Y creo que vamos a estar en la misma instancia que julio cuando el aguinaldo en cuatro cuotas. Estamos. Creo que nos acercamos, en el caso de que esto no sea factible, el envío de una remesa tan importante, a la aparición de bonos. También se habló, pero no te lo puedo confirmar porque no es una fuente fidedigna, digamos uh-huh. así. Porque nosotros lo decimos y lo explicamos siempre, ¿no? La provincia no puede emitir pesos, la Exacto. nación sí, pero una salida del conflicto sería emitir bonos, patacones en este tiempo, no sé cómo se llamarían, pero eso está siendo analizado por la cartera económica de la gestión Scioli, ¿eh? Sí. En eso, ya te digo, son rumores, pero no te lo puedo confirmar porque no lo tengo como tal. Me parece que una de las conclusiones a las que podemos arribar, Zulema, estás escuchando al secretario general de FEP, que esto es un acumulado de muchos años, ¿no? Y que ahora se expresa en su más profunda gravedad, porque la demora en el pago de proveedores es histórica, pero nunca en un tiempo de 6 meses. No, por lo general son 2 meses, 3 meses, ¿no? Pero ahora se están pagando con bonos a los proveedores. Sí. ¿No? Y lo que vos decías a mí me preocupa realmente porque tiene que ver con las condiciones laborales de los docentes. Lo charlaba hace pocos días con Gabriel Castillo, que es docente. Que las condiciones de trabajo son deplorables. Así que aún sorteando esto del salario, que es complejo, ¿cuáles son estas condiciones para que lo que se entregue en materia de conocimiento pueda llegar a los chicos? Ese es el problema. No, ese es el problema del fondo, el menos visibilizado y claro, el más preocupante. Claro, yo te digo, el salario quedó para lo último, porque, por ejemplo, también otra cosa que mucho no se habla. Nosotros tenemos como obligación la obra social Ioma. Ioma le está pagando a los médicos, a los bioquímicos, también ya con bonos. Y vos vas a algún médico o algún bioquímico o alguna farmacia y no te atienden. Entonces, vos compulsivamente tenés tu descuento y que ese dinero no te vuelve a vos con una obra social. Y no es una obra social barata. Nosotros estamos aportando el 4,8% de lo que cobramos. ¿Y a dónde va la plata que ustedes aportan si IOMA no presta un servicio? Bueno, por eso. Esa es otra de las preguntas. También estamos en este momento pidiendo para que IOMA funcione como tal. Vos fíjate cuánto se ha desvirtuado, no desvirtuado, pero generalmente el gremio pide por condiciones de trabajo y... y salario serían los puntos así más grandes, digamos así. Sí. Y hoy estamos pidiendo porque tengamos una obra social que realmente funcione. Siempre hemos pedido que los chicos estén bien alimentados, pero ahora nos encontramos con los montos estos que yo te dije. O sea, estoy segura que este es el peor panorama que tenemos de hace más de 10 años. Es el peor panorama. Y es la primera vez que no tenemos oferta. Sí. Porque siempre hemos discutido dos pesos más, dos pesos menos, sí. Pero hemos tenido una oferta. Sí, en 10 años es el punto de mayor colapso. Sí. Porque no hay ningún sector que pueda hoy blandirse desde el gobierno y mucho menos de los gremios como saludable comparativamente con una década atrás. No. Estamos acá. Mañana entonces hay una... Mañana habría una reunión porque citaron a los gremios, no sé si para hacer una oferta, para volver a pedir 15 días como pidieron la semana pasada, o cuál es la alternativa que tenemos. ¿Es toda una semana de paro? No. Tenemos estos dos días de paro. Sí. Yo te estoy hablando las conclusiones del frente. Sí. Dos días de paro que fueron ayer y hoy. Sí. Mañana tenemos jornadas de reflexión en cada escuela, contándole a los padres cuáles son los motivos por los cuales paramos estos dos días. Y el jueves tenemos una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Correcto. Entonces, mañana... Y el viernes sí. Se volvería a reunir el frente para decidir acciones para la semana que viene. Entonces, repasando, hoy es el último día de paro, mañana tienen que estar todos los docentes en las escuelas. Exacto. Haciendo jornada de reflexión con los padres en el inicio de cada turno. ¿El jueves hay clases? Hay movilización con... Generalmente, cuando hay movilización, nos movemos con los delegados de escuela. Bien, y el viernes también hay clases. El viernes también hay clase, que sería el día que se vuelve a reunir el frente para determinar acciones para la próxima semana. Bien, entonces, hoy es el último día de paro. Exacto. Y el viernes... Para el frente. Sí. Porque, claro, había circulado 96 horas de paro. Claro, lo que pasa es que, digamos, la mecánica de un congreso es votar la medida. Y se va subiendo hasta que llegamos a 96 horas. Pero siempre se faculta al Consejo Directivo de FEB, en este caso el nuestro, para que consensúe, ¿no es cierto?, con los otros integrantes del frente, cómo se reparten esas 96 horas. Ahí fue la confusión. Ahí está la confusión. Bueno, mañana entonces hay clases. Exacto. Bueno, Zulema, muchas gracias. Estamos atentos a qué sucede si Scioli oferta algo. No tiene plata, Scioli. No tiene. No, él tiene plata, digo, la provincia no tiene la plata. La provincia no tiene, exacto. Muchas gracias. No, al contrario de ustedes. Hasta buenos luego. Días. Bueno, mañana hay clases. En las condiciones que describió Zulema Viltes, en las condiciones que describió la semana pasada la secretaria general de SUTEBA, Mariana Cattaneo, estas son las condiciones. La pregunta, ¿ustedes creen que estas son condiciones aptas para volver a clases? Con toda la carga que tiene un docente, con las dificultades edilicias, con que el SAE no modificó lo que es el presupuesto por niño, con el no pago a proveedores, con IOM haciendo estragos, sin prestación alguna. 10 años después, el título de Zulema Viltes es el peor año de los últimos 10 años. En instantes vamos a escuchar lo que nos dijo en el día de ayer el diputado provincial del Frente Justicialista para Victoria, Alfredo Antonucho, sobre la provincia. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Ayer hubo un acto importante, sin presencia de funcionarios nacionales, por lo menos hasta donde pude ver. Cristina Fernández de Kirchner recordó el natalicio de Néstor Kirchner en el sur de nuestro país. Los afiches que se colgaron y se pusieron en las paredes de Capital Federal indicaban el comparativo de Kirchner con San Martín, porque también un 25 de febrero nació San Martín. ¿No? A algunos se le pasó este dato, a nosotros no. no se nos pasó. Fuimos a buscar el testimonio de alguien que vive en el conurbano, que es legislador del conurbano, es un hombre de Merlo, que es un peronista de toda la vida, que hoy es un funcionario legislativo muy ceñido a lo que es el modelo nacional y popular, Alfredo Antonucho. Y escuchemos con atención que Antonucho tiene una particularidad. Nunca dice efectivamente lo que piensa y lo expresa al mismo tiempo. Está a favor de una nueva ley de coparticipación, pero acompaña el modelo y hay que profundizarlo. Entonces, allí ya hay una contradicción interna, fuerte del kirchnerismo. O se salva la provincia con una remesa importante, o se trabaja sobre una nueva ley de coparticipación federal, que eso significa que todas las provincias lo discutan, y si no es posible, que se descongele el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Antonucho decía esto. En realidad, siempre la relación de las provincias con la nación tiene que ver con la famosa coparticipación, con cómo se distribuye con cómo se distribuyen los recursos. Pero bueno, nosotros la pelea por la coparticipación es una pelea larga, pero la provincia de Buenos Aires en todo momento, de la mano de la solidaridad que tiene el gobierno nacional, ha garantizado que los recursos lleguen a la nación, más allá de que sigue sin existir una ley de coparticipación que represente y que tenga en cuenta los verdaderos intereses de la provincia. Néstor, desde siempre, desde que llegó al gobierno, sabía esto y llevó adelante todas las relaciones posibles con los gobernadores, pero bueno, los gobiernos provinciales anteponen su cuestión personal, su cuestión sectorial, se entiende que así sea, y no terminan de entender de que los millones de habitantes que viven en la provincia de Buenos Aires, en gran medida, provenimos de provincias, provenimos del interior y que bueno, la provincia de Buenos Aires tuvo que hacerse cargo de la salud, la educación, las carreteras, la infraestructura, de todos los argentinos. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que en algún momento vamos a obtener nuevamente los puntos de coparticipación que falta, pero en el mientras tanto vamos a continuar como lo viene haciendo Cristina, haciéndose cargo, aunque no exista una buena ley de coparticipación, de los recursos que demanda la provincia. Y justo este año electoral, discutir coparticipación. Eso significaría no comprender el modelo de Néstor Kirchner, pergañado en el año 2003. Significa poner en el primer lugar la concepción nacional, por arriba, claro está, de las necesidades administrativas provinciales y municipales. Es aguardar que Nación comprenda lo que es el federalismo desde una visión jerárquica y centralista. En este año, precisamente, en donde se pone en juego las continuidades y la materialización de nuevas formas de poder dentro del oficialismo, con Scioli, con Massa, que son creaciones del propio kirchnerismo. Bueno, Antonucho responde a esta inquietud de la siguiente forma. Lo que hay es es una relación tempestuosa, como decimos, entre las provincias y el poder central. Pero bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno nacional es lo que tiene que hacer, es sin ley, sin los mecanismos que garanticen la real coparticipación de las provincias, igual hacerse cargo, como lo viene haciendo Cristina, y pensar en el futuro, pensar en que tenemos que seguir profundizando la justicia social, que queda mucho por hacer, que hemos conseguido unos cuantos logros, pero tenemos que avanzar en una sociedad donde todos tengamos posibilidad de participar, sobre todo los jóvenes y los trabajadores, y eso es lo que venimos a reafirmar con el acto de hoy. Toda esta discusión interna merece un brevísimo comentario. ¿Por qué después de 10 años y en este ejercicio que ya tiene 2 meses recorridos, aparece la crisis? Porque se está discutiendo el poder concentrado, el que tiene Cristina Fernández de Kirchner, el que ostenta Daniel Scioli, y el que sabe que va a tener en algún momento masa. Porque si no, alguien tendría que explicar, y no hay una respuesta para eso, clara, sino política, que en los 9 años anteriores el gobierno nacional le envió a Scioli el dinero. Inclusive le envió el dinero el año pasado cuando se anuncia el pago fraccionado del medio aguinaldo. Si se hizo durante 9 años, ¿por qué no se hace hoy? Y se resuelve el problema en la provincia de Buenos Aires. Cuando, hay que decir, son 16 provincias en la Argentina que no han alcanzado un acuerdo paritario entre el Estado provincial y los gremios. Pero está enfocado en la provincia de Buenos Aires. Porque el mayor caudal electoral lo tiene la provincia de Buenos Aires. Porque además el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo, quiero ser presidente. De allí que somos rehenes y no hay duda sobre eso. Somos rehenes en la educación, somos rehenes en la salud, somos rehenes en la seguridad, somos rehenes en todo porque la provincia está endeudada y ya no da más. Por decisión política del gobernador Scioli, que aceptó las directivas del gobierno nacional. En ello, la máxima responsabilidad para Scioli, que aún siendo un irresponsable y un incapaz, mide bien. Es como decía semanas pasadas aquí, cuanto peor el dirigente, mejoran las encuestas. Y esto es resultado también de que la oposición no existe. Entonces, la interna, que es la gran batalla que se espera del peronismo, aún provocando estos resultados, le otorga la seguridad que es el gobierno y seguirá siendo gobierno, salvo que cometan algunos errores que serían así como un suicidio en masa, algo que nunca ha tenido el peronismo en su historia, ni en los peores momentos. Un separador y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, mañana hay una movilización a Mercedes, al Tribunal Oral en lo Criminal número 2, que tiene fecha 18 y 19 de marzo para determinar si Ailén y Marina Jara son condenadas. Sobreseídas no lo creo, sería lo mejor que puede pasar, además sería lo más justo, pero de ingenuidad no vivo y entiendo que todo el proceso lleva a una lucha que podría derivar, insisto, esta es mi opinión, en el mejor de los casos, en un cambio de carátula que significaría la libertad de Ailén y Marina. Pero Bernardo tiene para hacer una invitación a todos ustedes de lo que va a ocurrir mañana en Mercedes y en a la tarde una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Así es, Rubén. Mañana miércoles se realizará la pericia psicológica a tanto a Ailén como a Marina. Este es el final de la línea de todo este largo proceso que se inició en aquella audiencia 168 bis en diciembre del año pasado, hace ya casi 2 meses, pidiendo el cese de la prisión preventiva, que fuera denegado, pero que se decidió por parte del tribunal dar oídos al pedido de morigeración de la prisión preventiva de la domiciliaria. Se fundamentó ese pedido de domiciliaria en los informes psicológicos que habían realizado los profesionales del penal de la unidad número 8 en la cual están alojadas Ailén y Marina Jara. El tribunal consideró que eran subjetivos, razón por la cual pidió una ampliación y luego de esa ampliación finalmente ha pedido una segunda opinión por parte de los peritos de la departamental de Mercedes, razón por la cual mañana 27 de febrero serán trasladadas a Ailén y Marina una vez más a Mercedes para ser sometidas a una pericia psicológica tomarán las decisiones el tribunal número 2 presidido por Fernando Bustos Berrondo, integrado también por Marco Barsky y Graciela Larroque, decidirán, decía, si le conceden la prisión domiciliaria. Todo esto a poco menos de un mes del juicio oral que se realizará el 18 y 19 de marzo. Además de acercarnos mañana a Mercedes para hacer presión, lo que pedimos y desde la comisión vamos a enviar un comunicado con un poco de información más detallada, que es llamar al juzgado para preguntar qué es lo que está sucediendo. Nosotros prevemos que va a ser difícil que ingresen los peritos de parte a la pericia, cosa que está garantizada y es un derecho de las imputadas por el Código Procesal Penal. Sin embargo, como los tiempos están vencidos, tienen coartada suficiente el tribunal como para denegar esta entrada de los peritos a la realización de esta pericia, razón por la cual se realizarán todas estas presiones para garantizar y que por vencidos los tiempos procesales no sea esto algo que quite, digamos, y les quite los derechos a tener un perito de parte a Ailén y a Marina en esta pericia tan crucial para conseguir una prisión domiciliaria. Por otro lado, se realizará mañana mismo también una movilización a la provincia de Buenos Aires. A la Casa de la Provincia de Buenos Aires. A las 4 de la tarde, a las 16 horas, se realizará esta movilización. Es convocada por grupos de organizaciones de mujeres, que son las que son convocadas año a año a los encuentros de mujeres anuales y el encuentro regional que se llevó a cabo acá en Moreno, al que asistió Elena Salinas, madre de Ailén y Marina. Ella también estuvo en contacto con estas organizaciones en Misiones cuando se realizó aquel encuentro, y bueno, en la organización de estos grupos de mujeres feministas, algunos que tienen que ver con la legalización del aborto y la campaña contra la violencia, todos estos grupos de mujeres convocan junto a la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina mañana a las 4 de la tarde en la Casa de la Provincia de Buenos Aires para que el gobierno de Scioli intervenga más activamente en esta causa, en interiorizarse. Recordemos que, por ejemplo, Ailén, con los problemas de salud que ha tenido desde hace meses, todavía no ha podido tener el estudio que le corresponde, teniendo a vida cuenta, digamos, su derecho a la salud, el estudio que tiene que ver con sus problemas ginecológicos. Este estudio, la laparoscopía, estamos tratando de ver si en esta semana o en las próximas semanas se le realiza finalmente este estudio. Ha habido algunas superposiciones en los turnos y en los horarios, porque aparentemente tenía un turno para este mismo miércoles en el cual se realiza esta pericia, y bueno, estamos muy preocupados por esta desorganización que atenta contra el acceso a la salud por parte de Ailén Jara, razón por la cual todas las presiones son buenas como para que finalmente se garantice el derecho a la salud, por un lado, y también el derecho a la libertad que le corresponde a las hermanas Jara, siendo que nunca obstruyeron la ley, que nunca obstaculizaron el desarrollo de la justicia, que son las dos razones por las cuales a una persona imputada puede encarcelársela. No están estas argumentaciones verificadas, y sin embargo ellas se encuentran presas. Por eso esta presión a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli no solo es quien comanda al servicio penitenciario, sino también al cuerpo de fiscales del Ministerio Público, que es el encargado no solo de llevar adelante las investigaciones, que llevó adelante las investigaciones del caso en una causa armada, sino además de llevar adelante las acusaciones y el proceso de acusatorio durante el próximo juicio del 18 y 19 de marzo. Muy bien, entonces 9:30 mañana, movilización, hay que estar allí 9:30 de la mañana, a Mercedes del Tribunal Oral en el Criminal número 2 y a las 16 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, no es en La Plata, en Capital Federal, ¿sí? Bueno, nos juntamos a las 7 de la mañana acá en Moreno para salir temprano y llegar lo más pronto posible allá a Mercedes, y recordamos también que aquellos que puedan llamen, pidan hablar con el secretario del Tribunal número 2, Martín Zunino, que muy amablemente los va a atender. Le pasaremos alguna información como para poder hacer un poquito de presión en relación a lo que va a suceder mañana, la pericia psicológica. Bueno, ustedes están mandando el comunicado para aquellos que quieran llamar, sepan qué es lo que tienen que formular ante el doctor Zunino, o Zunino, ¿sí? Y a las 7 de la mañana, ¿en dónde? En la estación de Moreno. Estación de Moreno. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, quien les habla. Buena jornada. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.